Ando en la montaña rusa pa' que la saca si usted no la usa. Va que sube sin hacer aeróbico. Se gusta duro en una esquina bien oscura. Yes. Perreo sólido moviéndose cool, cool. Se gusta duro. Lautaro DJ.